En el hospital Rossi hace ya 2 años que estamos con graves problemas en el servicio de tomografía, ya que contamos con un tomógrafo que se incorporó al hospital en el año 2008 y se encuentra obsoleto. Las distintas reparaciones que han hecho no han dado resultado y hoy nos encontramos sin tomógrafo funcionando en el hospital, de manera tal que son cientos los pacientes que tienen que mendigar por otros hospitales de la región buscando un lugar para hacerse su tomografía, como así también son muchos los pacientes que debemos derivar en ambulancias todos los días para realizarse los estudios en distintos lugares de la ciudad y a veces de otras ciudades. La verdad es que lo que venimos reclamando es que el ministro de Salud, Andrés Scarsi, y la gobernadora María Eugenia Vidal, que están de campaña con el tema de salud, pongan los ojos sobre un hospital interzonal de derivación provincial como es el Hospital Rossi y hagan la inversión necesaria para que contemos con un tomógrafo funcionante que nos permita poder desarrollar nuestra actividad. Pensemos que es un hospital que tiene pacientes críticos, se hacen cirugías mayores y no contar con un tomógrafo, la verdad es que perjudica mucho a todos los usuarios del hospital.